Qué poco nos duró, que se voló nuestro te quiero, que trajera un buen día nuestra amistad. ¿Acaso fue todo circunstancial y pasajero? ¿Acaso ni siquiera rozó la verdad? Bonito sumando palabras, nuestra tarea terminada tendrá otro sabor. Aprenderemos que con ella los milagros sobran, y sobra suma luz y sobra todo este dolor. Corazón descubra que ese no era ni el momento ni era la ocasión. No basta con pintar el frente con pintura cara, lo bueno es la pintura fresca que hay en tu interior. Es chato como su ambición, pero también quiero aclarar que no hablo de locuras, hablo del riesgo que desarma y que me desnudó.